Mensaje positivo transformado en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes. Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos y todas. Bienvenido, vecino, vecina, a esta nueva emisión de Rompe el Cerco. Estamos aquí en Suárez 421, en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes, y seguimos celebrando nuestros 14 años de comunicación popular. Quien les habla, la Tana Vasigalupo, los va a acompañar hoy con mi compañera Sandra Espinosa. ¿Cómo le va, Tanita? Bien. Sí, Lupo. Estamos. No podemos disimular porque estamos saliendo en streaming y yo sé que la compañera que hoy está a cargo del streaming va a hacer esas tomas muy. Vamos a pedir que no haga esas tomas muy de cerca, ¿no? No. Más bien de lejos, porque estamos hechas pelota las dos. ¿Qué quieren que te diga? Estamos ahí medias con el estómago revuelto. Yo tengo una gana. Recién me cantó el tema de Elegante, el abecedario. El estómago. Sí. Bueno, hemos comido, nos pasamos un poquito de comidita, parece, ¿no? Sí, parece que el revuelto. Sí, exacto. Ahí Ludmila nos está diciendo té de manzanilla que tenemos que tomar y sería lo ideal. También sería ideal que hubiera agua como para hacer el té de manzanilla. Pero claro. Bueno, voy a sacar de mi planta de buscapina una hojita y le voy a mandar al termo. Claro, exacto. Ahí puede ser que se me ablande un poquito esta pancita que la tengo como de 14 meses. Sí, no sabemos qué pasó, estamos las dos con. No nace más mi bebé. Es un elefante. Un elefantito. ¿Cuánto dura el embarazo del elefante? Y me parece que son 12 meses. Si no me equivoco. ¡Opa! El mío ya es un elefantón. Guarda que no se te muera adentro. Dios mío, empiezo a salir la trompa por. Bueno, te hago reír, Tanita, por lo menos. Sí, no, pero no me hagas reír porque me Ay, nos duele todo. Nos duele todo, pero bueno, no importa. Estamos acá firmes como rulo de tatua. Usted lo ha dicho. Si te querés comunicar con nosotros, lo hacés llamando al 4301-6451. Y como siempre te decimos al inicio del programa, te ofrecemos que vengas a participar de la FM Riachuelo. ¿Querés hacer tu programa? ¿Querés hacer tu spot publicitario? ¿Querés hacer una publicidad que suene en el 100.1 del dial de aquí de la radio FM Riachuelo, 101.9 del barrio de La Boca? Venís, te comunicás al 11 22 68 65 19 o también a través de Instagram, a nuestro Instagram Riachuelo Producciones, dejas un mensajito y enseguida nos ponemos en contacto con vos para ver cómo podemos arreglar para que te vengas a hacer un programa o hagas un spot o una publicidad. También te ofrecemos otros servicios que brinda la FM Riachuelo, como ser fotografía, video de algún evento, de alguna actividad. También te ofrecemos equipos de sonido con parlantes, micrófonos, y si necesitas amenizar tu evento, te ofrecemos DJ o DJ queta, como le pusimos a la Ludmi. ¿Nena o nene? Nena o nene, exacto. Del otro lado del vidrio nos están acompañando la señorita Ludmila Galeano y la señorita Mónica Pérez, que está realizando este Señorita streaming. Porque todavía no están casadas. Exacto, ninguna de las dos. Las tenemos ahí a la venta, ambas dos. También las podemos alquilar, si quieren. Todo sea por conseguir. Como las luces de la fiesta. Les voy avisando, son caritas. Exactamente. Son caritas, las nenas son caritas porque son las dos purretas, como diría mi abuela. Cualquier cosa, comunicate al 11 22 68. Exacto. No, ahí tendríamos que dar otros teléfonos, pero bueno, ya está. no vamos a hacer más lío del que hay. Nos podés escuchar a través del 109, no, del 100.9. La paz. Disculpen. Disculpen, sepan entender que estoy, perdón, estoy estuvimos medio, vendiendo otra radio. Nos equivocamos por un ratito. Medio. Nos podés escuchar por el 100.9 de tu dial, sino también lo podés hacer a través de nuestra página, que es www.fmriachuelo.com o a través de Radio Cut. Pones FM Riachuelo y te sale lo que está sonando en el momento. Y si lo querés buscar para más tarde, buscas Romper Cerco y después, dentro de un rato, cuando termine el programa del día de hoy, va a aparecer la grabación completa del programa. Así que no tenés opciones como para no escucharnos. Acá Patti y Selma te pedimos que nos mantengas bien en tu cotidiano. Nos podés seguir también por redes. Estamos como @FMRiachuelo en Facebook, Twitter y en Instagram. Y como te dijimos, tenemos nuestro canal de YouTube. YouTube, un canal, y que se llama FM Riachuelo. Y ahí podés ver estos bellos rostros con ataques de hígado, ambos dos, que están haciendo hoy el programa. Pero bueno, así es la cosa. Todavía no estamos amarillas, así que vamos a sostener. Vamos a sostener todavía. Vamos bien por si ahora. Si hay un color que extraño en el streaming, Moni, avísanos. Exacto. Y cualquier cosa, si ustedes ven que alguna de las dos sale corriendo, no se asusten. No se asusten. Yo son no tengo cosas problema acá nomás, ¿eh? No, Sandra, por favor. No seas chancha. Nos llenamos de me gusta. No. Va a pasar la primera vez en un streaming. No seas chancha, por favor. No, hay muchos que se la pasan vomitando boludeces, tanta boludez. Sí, eso bueno. Sí, bueno, hablando de ese tema. Pero bueno. Sí. Viniendo para acá hoy a la mañana me encontré con que no están arreglando las veredas del barrio. No me digas, sí. Ah, por ahí cerca de las vías. Ah, mira. Están cambiando las vereditas. ¿Por qué será? Raro, ¿por qué ¿no? será? Lo digo. Hace lo poco digo, estuvieron sacando las cosas también de las veredas. No lo digo nada porque no nos interesa toda esa parte. Pero este muchacho es como que sabe que se mandó unos cuantos y que no está haciendo un corno y que, bueno, los hospitales públicos están mal, no hay insumo, no hay nada y bueno. Por otro lado, tiene que justificar el gasto y, de paso, quedarse con algún vueltito o algún... Vuelve las algo, veredas algo y los así. Arbolitos, me parece. Y sí, mientras no los empieza a poner árboles de lata, como puso ya en una placita. Pero bueno, hecha toda la presentación, señora Espinosa, ¿qué le parece si nos vamos a un temita musical para meternos de lleno en el programa de hoy, que vamos a estar hablando del plenario que se desarrolló este fin de semana, y también un poquito aquí en la organización, en el Movimiento Popular Los Pibes, y también un poquitito sobre la actividad que se realizó ayer 17 de agosto? Portugal bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán. Por la torre 5 la cana no para, te podés sentar a pensar. Y si por tu barrio la cosa anda muy bien, hoy tenés para comer. Buen día mi vida, mientras pienso cómo llegué acá. Una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más. Habrá sido nuestro premio por no salir corriendo, o el castigo por no saber escapar. He sido buscando como enfermo el remedio, como comienzo al final. La suerte de encontrarte alguna vez. Y si sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también, que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Suena Don Osvaldo, lo llevo tatuado atrás del corazón. Me cuida la espalda del que quiera gobernarme la razón. En la buena fortuna, más atento que nunca. En la mala, de que estás hecho, aprenderás. Si la foto es en la buena, salir todos buscan. En la mala, como mucho vos y dos más. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también, que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Bueno, continuamos con más Romper el Cerco. Ahí está, no me estaba escuchando, por eso. Y si no escucho, no me escucho yo, no voy a escuchar a la comunicación que tenemos. Ahora estamos en comunicación con el compañero Luciano Álvarez, coordinador del Movimiento Popular Los Pibes y también coordinador de La Boya, de la cooperativa La Boya, allá en Pipinas. Es el que nos trae el pescadito rico que comemos todos los meses. Y con el compañero Alejandro Lucero, coordinador del Fogón y conductor de Al Gran Pueblo Salud. Bienvenidos a ambos. ¿Me escuchan? ¿Hola? No sé, ¿no me están escuchando? ¿O sí? Ahí. Ahí está apareciendo Luciano, ¿eh? Hola. Hola, ¿me escuchás, Tana? Sí, ay, Ale, ¿qué haces? Me falta Luciano. Bien, bien. Hola, Tana, querida. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la FM Riachuelo. Buenísimo, buenas tardes a ambos. Acá estamos con Sandra en esta entrevista, vamos a decirle, no nueva, ¿no? En una, claro, entrevista, la primera que hacemos con los dos juntitos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Yo quisiera, bien, hacer una pequeña aclaración. A ver. Agradezco, antes que nada, saludar a las compañeras que están allí haciendo el programa, a los que están operando y a todos los vecinos y vecinas, compañeros y compañeras que nos escuchan en esta fea y húmeda tarde de invierno aquí, por lo menos en Buenos Aires. Y aclarar que soy parte del colectivo de coordinación de la Unidad Política Territorial El Fogón. Ajá. No soy el coordinador. Ah, sí. Bueno, perdón. Sí. Perdón. Somos, no tenés que disculparte, quizás no estabas al tanto. Soy parte de un colectivo de conducción de la Unidad Política El Fogón. Buenísimo. Lo que pasa, querido, que yo lo llamé a usted antes para ver, le mandé un mensajito y no me ha contestado. Uy, le pido mil disculpas porque no lo vi. Ah, vio. Uno llama siempre para preguntar cómo querés que te presente. Ya lo sé, es impecable, pero aprovecho la ocasión de estar al aire para comentar este modo de coordinación que nos damos en Avellaneda. Buenísimo, muy bueno. Bueno. Me obligás, Ale, a la misma aclaración. Uy, ¿qué? La repifiamos, Itana. Ay, Dios. Chicos, nos sentimos mal las dos. Empecemos de nuevo. Que tampoco yo no soy el coordinador de La Boya. La Boya es una cooperativa que tiene un consejo de administración y digamos que el consejo de administración de la cooperativa a su vez es la coordinación colectiva de la cooperativa, ¿sí? Con Vanessa y con Martín. Perfecto. Somos quienes coordinamos, quienes tenemos la responsabilidad de coordinar ahí la experiencia de La Boya en Pipinas. Y como decía Alejandro, acá también, a pesar de los 150 kilómetros de diferencia, es una tarde húmeda y gris. Ay, sí, está feita, está muy fea la tarde, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos toca. Corazones, a ambos dos, y después ustedes se pelean a ver quién habla primero. Este fin de semana, aquí en la unidad territorial del barrio de La Boca, más precisamente Suárez 421, se estuvo desarrollando un plenario con compañeros y compañeras de los distintos puntos del país hasta donde llega el Movimiento Popular Los Pibes. Representantes, delegados que estuvieron ahí debatiendo. Cuéntenos un poquito cómo fue la actividad. Luciano, todo tuyo. Bueno, al no verlo las caras no, es más difícil ahí coordinar la palabra. Básicamente, primero que nada, es digamos una de las instancias cotidianas que tiene los pibes, ¿sí? Uh-huh. De organización de nuestra red a nivel nacional, ¿sí? Nosotros solemos llevar adelante un concepto que hace muchos años recorre Latinoamérica, que es el mandar obedeciendo, ¿sí? Y el mandar obedeciendo es que determinados compañeros y compañeras tienen alguna responsabilidad concreta de coordinación, pero que el mandato a esos compañeros y compañeras se los dan espacios colectivos en los cuales vamos definiendo el rumbo de nuestra red de trabajo, ¿sí? Y bueno, lo que se dio este fin de semana fue justamente uno de esos espacios que mandan, ¿sí? Uh-huh. Que es el Plenario Nacional de Delegadas y Delegados, ¿sí? Donde vinieron dos, tres cumpas de cada unidad política territorial que lograron acercarse. Algunos otros tuvieron algún inconveniente y no lograron venir, y nos dimos dos días de trabajo arduo, mucho laburo en comisiones, en intercambio fraterno, después laburo en plenarios, para ir viendo cómo ajustar el funcionamiento de nuestra organización a una etapa mucho más compleja como la actual, ¿sí? Claro. Y fue un plenario plagado así de sorpresas, porque tuvimos el primer día se daba en el barrio La Boca, obviamente el plenario, en el mismo edificio de la FM por la cual ahora está saliendo la comunicación. Y los vecinos de La Boca el sábado se habrán sorprendido con una procesión, ¿no?, que atravesó prácticamente todos los rincones del barrio, ¿sí? Sí. Y terminó en la iglesia San Juan Evangelista, ¿sí?, con la participación ni más ni menos que del obispo, ¿sí?, sí, García Cuervo. Exacto. Así que nuestro plenario en el medio tuvo la riqueza de poder compartir primero con el territorio de La Boca una jornada comunitaria de fe y de lucha, ¿no?, recorriendo las calles del barrio, y terminó, bueno, ahí orientado e inspirado en las palabras de José Ignacio García Cuerva, que lo habíamos visto hace muy poquitos días, porque el 7 de agosto en San Cayetano, claro, había estado bendiciendo las herramientas de trabajo de La Boya. Habíamos llegado al santuario de San Cayetano con una de las lanchas patriotas, los compañeros ahí de Ale, del Fogón, del Plumerillo, de la cooperativa, habían llegado con los panes para repartir los panes, ustedes estuvieron haciendo la cobertura y también bendijo los micrófonos de la Riachuelo. Bueno, muy poquitos días antes había bendecido nuestras herramientas de trabajo y ahora nos lo encontramos conduciendo la ceremonia, ¿no?, que dio para todos los fieles de La Boca en la iglesia. Así que fue un plenario con bastantes aditamentos, ¿sí?, con bastantes situaciones especiales que le cargaron de una emotividad y una espiritualidad mucho más fuerte. Y lo terminamos como terminamos todos los 17 de agosto. A veces terminamos, como esta vez, otras veces empezamos el 17 de agosto, uh-huh, en la Catedral Metropolitana, ¿no?, donde descansan los restos del general José de San Martín, a donde solemos ir los militantes y las militantes del movimiento a reafirmar nuestro compromiso de militancia con quien fuera uno de los que empezó aquella batalla libertadora que hoy seguimos intentando desarrollar en la patria chica argentina y en la patria grande, ¿no? Claro, claro, justamente. ¿Lucero? Bueno, así como lo comentaba Luciano, fue un plenario intenso desde lo previo, digamos, ¿no? El plenario, uno cuando habla de plenario, pareciera ser que es el momento principal de un trabajo colectivo de un movimiento popular como el nuestro, pero desde hace casi un año y medio largo, que el plenario, lejos de ser el momento de trabajo principal, es el momento donde se confluye, después de haber trabajado previamente en espacios más reducidos, que durante un tiempo lo hicimos por... nos agarró la pandemia, después nos agarró Milei, con las imposibilidades de juntarnos, trabajábamos de modo virtual por espacios y por plataformas, y este año, después del plenario de principio de año, nos pusimos como la meta de poder preparar el plenario en lo que le llamamos mini mesas, de modo presencial, con lo cual el trabajo con el cual llegamos al plenario es mucho más rico, mucho más avanzado en la interpretación, principalmente del momento actual que estamos atravesando, y también en la posibilidad de pensar cómo dar respuesta a estos nuevos modos de la dominación, digamos, ¿no? Entonces, no es que venimos al plenario esperando recibir la verdad de cómo hacer las cosas, sino que el trabajo se viene haciendo durante todo el año. Creo que esto es una novedad. Y la otra novedad me parece que es que en medio de una de las peores crisis que afecta a nuestro pueblo, donde hemos visto, no sé si desaparecer, pero desgranarse como el agua entre los dedos, un montón de organizaciones compañeras con mucho dolor, mucha tristeza, ¿no?, con las cuales veníamos transitando muchos espacios, creo que el Movimiento Popular Los Pibes ha llevado adelante un modo de reorganizarse y de dar batalla hasta el nuevo modo de dominación, que sin exagerar creo que ha significado un crecimiento no solo en la cantidad, en lo cuantitativo, sino también en la calidad de las intervenciones, en la calidad del trabajo previo, con lo cual me parece que el resultado es bastante bastante óptimo, digamos, ¿no? Que consideramos que me parece que es un crecimiento orgánico, y quizás por eso casi sin haberlo planificado coincidimos con Luciano en esto de las coordinaciones colectivas, porque me parece que tiene que ver también con compartir las responsabilidades y que lo único que sostiene a este movimiento popular después de tantos años, además de invalorables compañeros que han dado y dan la vida permanentemente por llevar adelante el trabajo en cada territorio, es principalmente la línea política. Y cuando lo importante es la línea política, nadie es imprescindible. En ese sentido, creo que por lo menos en Avellaneda, a mí me costó muchísimo, no vayan a pensar que la tengo reclara, nos llevó casi un año entero del año pasado de discusiones, de cómo llevar adelante esto, de quién manda, quién no manda, quién decide, quién no decide, y creo que ahora estamos transitando una experiencia para mí también novedosa de compartir la coordinación de un espacio político, de militancia territorial y de producción comunitario, que para mí es sumamente novedoso. Muchas veces yo personalmente he hablado de construir conocimiento, lo colectivo y demás, pero la verdad que es muy difícil llevarlo a cabo cuando toda la cultura dominante lo que pone de manifiesto y le da importancia es a la persona, ¿no? Y sí, al individual, el propio, ¿no? Uh-huh. Claro, exactamente. Y tal es así que no hay modo de comprenderlo aprendiendo, no sé, usando una materia que sea conducción colectiva. Esto, el único modo de aprenderlo es poniendo la prueba. Claro. Y no es sencillo, ¿no? No es sencillo, pero tampoco es algo que signifique el desaliento, por el contrario. Después, de repente, sucede que algo funciona y uno se pone muy contento, ¿no? Después de tanto sufrimiento, se pone muy contento. Así que vale la pena hacer el esfuerzo y el intento de generar este modo de conducción, por lo menos en los territorios, de coordinación, que nos enriquece y también enriquece a un montón de compañeras y compañeros. Perfecto. Y con respecto a lo del domingo, Alejandro. Lo del domingo, te referís a la catedral, del cierre. Exacto. Sí. Y sí, la verdad que, mira, durante el plenario, sin darnos cuenta, yo personalmente no me había dado cuenta que volvimos a ver un video que lo vemos siempre. Y yo pensaba que era la primera vez que lo veíamos, ¿no? Pero que es un video que el historiador Piña relata un poco la gesta heroica de Pena San Martín cruzando la cordillera. Uh-huh. Y pese a verlo un montón de veces, es como que esta vez aparecieron otros elementos, ¿no? Es muy interesante, como cuando uno empieza a ordenar su pensamiento de otro modo a partir de una propuesta de cambio organizacional, que es el que está llevando adelante nuestro movimiento, a través de la decisión de Lito Borello de generar otro modo organizacional a partir de la propuesta de la red y del enjambre. Es muy interesante cómo uno empieza a ver la historia de otro modo, ¿no? Uh-huh. O sea que la actualización política no solamente es hacia adelante, sino que también permite reconstruir la historia de otro modo. Y empezamos a ver que el general San Martín claramente es el general San Martín, es un líder histórico, casi el padre, podríamos decir el padre de la patria, pero que había un montón de gente trabajando con el general San Martín, desde Condarco, que hacía la parte de inteligencia, Beltrán, que hacía la parte de logística y de ingeniería, un grupo de mujeres que eran las espías, el Güemes en la frontera norte frenando a los godos para que no bajasen, un grupo de porteños políticos orientados por San Martín para promover la declaración de independencia. No se olviden que nosotros declaramos la independencia el 25 de mayo de 1810, hicimos la revolución para expulsar a los españoles, pero 6 años después recién, claro, se pudo armar un acuerdo para formalizar la construcción de una patria independiente, que era lo que necesitaba San Martín para poder salir a liberar al resto de América desde un país independiente, ¿no? Claro. Y ni que hablar de la construcción del desarrollo de la agricultura en Mendoza, hablar con los pueblos originarios para tomar de ellos el modo de irrigar una tierra muy desértica, la uva Malbec, un montón de cosas que algunos de ustedes también lo van a trabajar en esta semana. Bueno, y llegar a la catedral con ese espíritu renovado, a saludar al general San Martín en esta fecha tan importante, realmente ha hecho que haya sido un nuevo homenaje, pero también renovado en el modo de interpretar la realidad y renovado para construir la voluntad de lucha necesaria para dar la batalla a este tiempo tan difícil, ¿no? Perfecto, Ale. Bueno, no sé si quieren alguno, Luciano, vos agregar o cerrar con alguna reflexión con respecto al plenario. No, básicamente, primero que remarcar esto, que para nosotros los plenarios no son una puesta en escena, no son un momento más del año, ¿sí? Es a donde nosotros realmente tratamos de terminar de generar una línea estratégica en unidad, ¿sí? Que es lo que nos permite después poder desplegar la misma política en diferentes lugares del país al mismo tiempo, con diferentes identidades, con diferentes nombres, con diferentes formas, en diferentes ejes de trabajo, ¿sí? Uh-huh. Pero nos permiten aquel viejo concepto de la unidad estratégica y la independencia táctica, ¿no? Son los momentos donde nos permite ajustar la línea todo lo que podemos en unidad estratégica para que después cada unidad política territorial pueda desplegarla con los mayores niveles de autonomía posibles, ¿sí? Nosotros es algo a lo que apostamos fuertemente, no a una autonomía liberal donde cada uno hace lo que tiene ganas, sino a que cada lugar, cada territorio, con su identidad, con sus características, con la inserción en su comunidad, que es diferente cada comunidad en la que estamos insertos en el país a otra, con esas fisonomías, poder desarrollar una misma línea, un mismo criterio, poder pegar todos juntos en un momento, pero a su vez con la capacidad del despliegue territorial, de la descentralización y de fuertes experiencias de descentralización del poder en cada uno de esos lugares, que de alguna forma es este nuevo modo organizacional que Ale contaba, que estamos intentando poder desplegar de acá hacia adelante para tratar de, como se dice normalmente, encontrarle el agujero al mate a este momento tan complejo, ¿no? Donde el enemigo se ha ensañado tan fuertemente en lo local con los movimientos populares, ¿sí? Sí. Y bueno, y a nivel mundial también con un movimiento muy grande contra los pueblos que se organizan, que se rebelan, que pelean, bueno, y eso nos obliga a nosotros a encontrar nuevas formas de llevar adelante la resistencia popular para poder más temprano que tarde dar vuelta a la taba, ¿no? Claro. Así que nada, en eso este año fue este año, este plenario de ahora de agosto fue riquísimo. Hacíamos un poco una analogía, ¿no? Si algo venimos militando fuertemente dentro de las organizaciones que componen la red Los Pibes, es esta idea que sobre todo el gringo empujó tan fuertemente en la UTEP, de que nuestro pueblo no separa la fe de la lucha, ¿no? Claro. Y este agosto en eso fue muy fuerte, ¿sí? Arrancamos en San Cayetano, un San Cayetano muy particular, después en todas nuestras unidades políticas, de alguna forma o de otra, nos acercamos a la Pachamama, claro. durante agosto a pedirle un año de mucha bendición, ¿sí? Y después terminamos también junto al Padre de la Patria, ¿no? Pero no como junto al Padre de la Patria comprando estampitas y pegándolas en el Villiquen, ¿sí? Sino junto al Padre de la Patria diciéndole que juramentamos seguir adelante en la pelea hasta hacer realidad esa segunda independencia de la patria grande, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, en lo concreto, en lo real, fue un agosto donde el concepto de todo este de no separar fe y lucha y llevarla cueste lo que cueste adelante, lo hemos practicado fuertemente, ¿no? Nos quedaba resonando ayer la frase de San Martín, cuando decía que a los maturrangos, a los españoles, la guerra se la teníamos que hacer del modo que podamos, ¿no? Claro. Bueno, el debate más fuerte de eso, de los dos días fue cuál era el modo que podíamos. Efectivamente, hoy en la realidad actual, con las recomposiciones, con los reordenamientos del movimiento, con los reordenamientos en cada territorio, donde a veces peleamos junto a nuestros propios compañeros y a veces peleamos junto a otros compañeros de otras organizaciones. Exacto. A veces peleamos junto a compañeros que no son parte de ninguna organización, pero se acercan a momentos colectivos, una olla popular, una manifestación de repudio a la ajuste de los jubilados, a los docentes, a los estatales, y en esos lugares vamos desarrollando una llevando adelante nuestra política de una forma quizás no directa, no con el nombre, mismo nombre, mismo apellido, pero de una forma indirecta, pudiendo llevar adelante una misma estrategia de lucha, de lucha popular, ¿sí? Así que bueno, sobre todas estas ideas y con todos estos conceptos, laburamos mucha profundidad durante 48 horas y nos llevamos muchísimo trabajo para seguir profundizando en cada territorio y en cada región de la patria chica argentina, donde está hoy presente la red del Movimiento Popular Los Pibes. Perfecto, Luciano. Bueno, les agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, vamos a seguir durante la semana reforzando un poquito con los compañeros que de los diferentes territorios, sacándolos al aire para que nos cuenten su experiencia y cómo fue recibido luego el resultado de este plenario en los propios territorios, como para empezar a laburarlo. Tana, sí. ¿Me permitís un segundito nada más? Quería hacer un agradecimiento y un mangazo. Dime. El agradecimiento es a todos los compañeras y compañeros del Movimiento Popular Los Pibes, que han aportado y han hecho todo el esfuerzo necesario para que el plenario salga adelante. Realmente fue un plenario realizado en colaboración con todas las unidades políticas territoriales del Movimiento Popular Los Pibes, y en particular a los anfitriones, a la Unidad Política Territorial de La Boca, que han hecho un trabajo excelente tanto en el tema alimentario, con la seguridad y el alojamiento de los compañeros. Y un mangazo a la Riachuelo, porque necesitamos que sigan con este trabajo que están haciendo, que es impecable, como radio comunitaria. Entendemos que es un esfuerzo fenomenal tener que cubrir las cuestiones estrictamente territoriales. Vengo siguiendo el laburo que hacen tanto ahí con la Iglesia San Juan Evangelista, dando aire a toda esa cuestión de la fe y la lucha de nuestro pueblo, como también así las entrevistas al Garrahan y tantas otras cosas que ahora no me acuerdo, pero que sí que están haciendo. Pero también necesitamos que nos ayuden a que en todas las unidades políticas territoriales de nuestro país podamos formarnos y capacitarnos con el tema de la comunicación. Necesitamos ser muchos más los que repliquemos, como hace la Riachuelo, el tema de la comunicación popular. Hoy no alcanza solamente con una radio en La Boca, necesitamos que haya un montón de radios o la modalidad que pueda cada unidad política territorial de llevar adelante la comunicación popular. Y ustedes creo que tienen mucha capacidad, mucha experiencia, y lo vienen haciendo tan bien que me parecería necesario poder generar las condiciones como para que nos den una mano a los que recién empezamos en las unidades políticas territoriales. Así que bueno, era eso, perdón por el mangazo. No, por favor, un placer. Ahí estaremos para lo que necesiten. Muchísimas gracias a los dos y bueno, nos seguimos viendo en las diversas luchas. Abrazo grande. Abrazo, compañeros. Abrazo. Bueno, ahí terminamos de hablar con los compañeros Luciano Álvarez, coordinador del Movimiento Popular Los Pibes, y Alejandro Lucero, que nos contaron un poquito lo que ocurrió este fin de semana aquí en el Movimiento Popular Los Pibes del barrio de La Boca.

Bueno, seguimos sacándome el cerco. Alejandra Coman. Hola. ¿Qué pasó, Alejandrita? ¿Te estás cubriendo a alguien? Me estoy cubriendo las espaldas. Bueno, vinimos, recién estuvimos hablando, conversando con el compañero Luciano, Lucero, y bueno, del plenario que surgió este fin de semana. Pero como este domingo terminamos con un broche de oro este 17 de agosto y fuimos a homenajear a nuestro libertador general don José de San Martín, como todos los años, nuestros delegados y delegadas, reafirmando ahí el compromiso militante de todos los compañeros. Pero también ahí se estuvo hablando con compañeros. Exactamente, ahora vamos a escuchar un audio de Karina Maloberti, de AT Senasa. Mi nombre es Karina Maloberti, secretaria gremial de AT Senasa en el bloque peronista en ATE, y junto a mis compañeros de Segunda Independencia, acompañando como cada 17 de agosto al Movimiento Popular Los Pibes, reafirmamos nuestro compromiso dando honor y gloria a nuestro padre de la patria, al general San Martín, sobre todo en estos momentos donde recuperar su proyecto continental de liberación urge en el continente. Urge volver a reencontrar a los pueblos hermanados frente a un enemigo imperial que reorganiza el territorio y ocupa nuestros países, nuestras geografías, en pos de vernos arrodillados y saquear nuestros recursos y esclavizarnos. Nuevamente vuelve esta neocolonización a interpelar el proyecto continental sanmartiniano. Por eso, más que nunca, enfrentar los honores y glorias a él y a los soldados caídos en nuestra independencia, a nuestras líderes y lideresas de ayer y de hoy, para que, forjando las nuevas generaciones, vuelvan a recuperar el sentido, la voluntad y el honor de servir a un ejército del pueblo liberador como el que, con criollos, con mestizos, con afros, con originarios, nuestro libertador pudo enfrentar a ejércitos regulares e imperiales. Si ellos pudieron antes que nosotros, si la convicción, la humildad y en la grandeza de la tarea de ver libres a nuestros pueblos en el continente forjaron esta gloria que hoy tiene nuestro padre de la patria en Argentina, en Chile, en Perú y en Centroamérica, ¿cómo nosotros no vamos a levantar su bandera hoy frente a esta neocolonización de nuestro país y sobre todo frente a una tiranía como la de Milei y Bullrich? Por eso, más que nunca, venimos a honrar el honor, venimos a recuperar su legado, venimos a transmitirlo a las nuevas generaciones y a comprometernos en seguir de pie junto a todos los pueblos que luchan frente a un mismo enemigo, como está pasando también en Gaza, decirle al continente, a nuestro país y al mundo que acá no se rinde nadie, que acá sigue habiendo un pueblo digno que va a seguir caminando hacia su segunda y definitiva independencia. Qué bueno ahí lo que decía Karina, y qué lindo, y qué lindo final para este fin de semana, justamente esto, reafirmando, ¿no? Uno cuando está ahí cierra los ojos y reafirma un año más, sí. Esto que decimos, ¿no? De estar al pie del cañón, de luchar colectivamente, ¿no? Con todos los compañeros, de poder reafirmar que otro año más le vas a dar pelea a todo esto, y más justamente como dijo Karina, en estos momentos que están recontra difíciles, y encima acompañado de todos los compañeros, ¿no? De todos los compañeros de los espacios. Pero ahí también estuvo Segunda Independencia de Virrey del Pino. Exactamente. Vamos a escuchar ahora a Damaris de Segunda Independencia. Buenas tardes, soy Damaris de Virrey del Pino, nuestra organización Segunda Independencia. Vuelve a estar como cada 17 de agosto junto a nuestra organización hermana, el Movimiento Popular Los Pibes, reafirmando nuestro compromiso militante y rindiéndole honor y gloria al padre de la patria, el general José de San Martín. En cada 17 de agosto reafirmamos el compromiso de seguir su legado como pueblo organizado. Hoy más que nunca él y el ejemplo de María del Valle, la madre de la patria, nos guían hacia una segunda y definitiva independencia, hacia la recuperación de una patria verdaderamente justa, libre y soberana. ¡Viva la patria! ¡Luchar hasta vencer! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Y acá no se rinde nadie. Y acá no se rinde. Qué lindo, ¿no? Qué lindo terminar así. Me encantó. Sí, bueno, un año, como vos decías, ¿no? Un año más reafirmando nuestra rebeldía. Ay, sí. Creo que más en esta situación, como mucho más ganas, ¿no? Reafirmás ahí, como que le decís, mirá, general, que acá estamos, un año más voy a estar al pie dándolo todo. Exactamente. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de Lito Borello, coordinador general del Movimiento Popular Los Pibes. Siempre es importante tener claro que reafirmar nuestro compromiso es reafirmar nuestro compromiso con la construcción y el camino de una segunda y definitiva independencia. En un momento tan confuso, en medio de una crisis civilizatoria, en medio de una crisis multidimensional, es importante que nuestro destino y el objetivo que nos fijamos es seguir trabajando para una segunda y definitiva independencia. Lejos de una mirada pesimista, nosotros seguimos considerando que sigue abierta la ventana hacia una segunda y definitiva independencia, y por lo tanto nuestra reafirmación de todas nuestras rebeldías y seguir construyendo la próxima insurgencia tiene que ver con ese compromiso. Hoy hacer esto en unidad con otras organizaciones hermanas, hacerlo en un formato de unidad organizativa en red, nos va abriendo la posibilidad de ir encontrando las formas organizacionales necesarias para seguir acumulando en esta etapa. No solo resistir, no solo seguir construyendo la alternativa y defenderla, sino también al mismo tiempo ir preparándonos para los desafíos que tenemos por delante. Por eso es una gran alegría y realmente nos da la posibilidad de seguir sembrando la esperanza en que tenemos un destino por delante, y ese es lograr la victoria final. San Martín sigue siendo para nosotros no solamente un ejemplo de vida, de luchador, de héroe patriótico, sino también una bandera y un ejemplo que sigue teniendo absoluta y total vigencia. El imaginario de San Martín y de Bolívar para nuestra América sigue siendo la bandera más importante para ir hacia una segunda y definitiva independencia. Bueno, ahí escuchábamos a Lito Borello, el ex coordinador general del Movimiento Popular Los Pibes. Bueno, lindo. Nosotros nos vamos a decir que es hermoso estar ahí con los compañeros, ¿no? Reafirmando ahí colectivamente, como venimos haciendo hace un montón de tiempo, profundizando eso mismo, ser siempre colectivo y no nunca individual. Y siempre siendo colectivos, eso a nosotros nos significó mucho, porque somos muy buenos compañeros y cuando estamos todos juntos, ¡epa!, nos hacemos un tejido de, ¿cómo es? Terrible. Nos tejemos uno con el otro, nos agarramos unos con el otro, no mejor, nos vencen, ¿no? No nos vencen. Así que estuvo lindo. Y también cuento mucho más también la alegría de que hace de que nos subimos a un lugar y nos vinimos todos juntos cantando, así que fue un lindo domingo, terminando ahí, primero visitando al general Don José de San Martín y después ahí también la llegada y despidiendo a los compañeros ya rumbo a sus territorios después de este plenario que tuvieron ahí para... Y buscamos las compañeras, ¿no?, del día a día, las que estamos ahí continuamente entrevistando en los micrófonos acá, de volver a vernos, ¿no? Justamente de que este año también sea eso, de visitarnos, de poder ver los laburos que venimos haciendo territorialmente cada espacio, y eso creo que se va a dar, ¿no? De que podamos mandando una escapadita a ver a Marina, claro, a ver a Gladys. Que tiene, se pidió, ¿no?, mucho en el plenario eso, claro, porque que siempre nos vemos generalmente en los plenarios, que son muy organizados y muy pensados, no es que venimos al plenario, como dijo Luciano hoy, simplemente por venir, sino en un plenario donde venimos, laburamos y decidimos entre todos la política del Movimiento Popular Los Pibes. Y así que acá la tenemos a la coordinadora Mónica de la Boca, que le vamos a pedir desde la radio FM Rachuelo que por favor vayamos a visitar a las compañeras. Primer rumbo para mí tiene que ser a Marina, vamos a Entre Ríos todos, así que vamos a estar ahí. Bueno, eso pasó Ayer, 17 de agosto, y... Ay, me están corriendo. Ah, me están corriendo. Vamos, sigamos hablando, así no sé. Yo iba a decir. Me duele la panza. Yo recién llegué. Bueno, sí, nos duele la panza. Ahí la Tanita también ya se está haciendo porque estamos con un dolor de panza. Lo dijimos apenas empezamos. Bueno, que bien. Si nos ven amarilla, nos corten. Bueno. Pero bueno. Que corten la transmisión. Ahí está, que corten la transmisión, la streaming. Bueno, gracias a Lumina en la operación, en el streaming, Mónica Pérez, lo contra corchito erótico. Tana Basigalupo, te esperamos el día miércoles y gracias Ale por ahí sumarte. Y nosotros nos estamos viendo mañana, otra edición de Rompe el Cerco. Mañana le toca a Alejandra Coma y a la cinta Andrea de la San Juan Evangelista. Sí. Programón. Sí, sí, como todos los programas. Programas. Sí. Bueno, vecino, vecina. Tras lo que dijo Sandra, no te olvides de apagar la tele y prender la radio de tu barrio. Chau.